Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 6, donde tuvimos nuestra lectura más temprano, Gálatas 6. Mis amados, Dios está en el negocio de la reconciliación. Pablo dice que hemos recibido de parte de nuestro Señor el ministerio de la reconciliación. Y Dios también está en el negocio de la restauración. Las dos grandes R's de Dios: reconciliación y restauración. Si no se acuerda de otra cosa que diga esta mañana, acuérdese eso. ¿En qué negocio está Dios? Primero, reconciliación y restauración. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos, en el capítulo 6 de Gálatas. Quiero compartir con ustedes una bendición que tuve esta semana, y pues tiene que ver con este mensaje, esta grabación que hemos estado haciendo, o estas grabaciones que hemos estado realizando de los mensajes dominicales. Y una nueva estación de radio, Radio Buenas Nuevas, que se transmite desde, tengo entendido, desde Eagle Pass, Texas. Es un ministerio que emana pues del trabajo que realiza el Colegio Bíblico ahí en el estado de Texas. Ha accedido retransmitir nuestros mensajes dominicales a través de su estación de radio. Y pues damos gracias a Dios por eso, porque nos ha estado ampliando, ¿verdad?, el abanico de posibilidades. Y como testificó nuestra hermana Juliana esta mañana, estos mensajes grabados, tal y como yo presentí desde un principio, ¿verdad?, han sido de gran bendición para aquellos que no pueden estar y aún aquellos que no conocen de la palabra del Señor o que no han hecho su decisión de fe. Así es que pues damos gracias a Dios por este ministerio que va creciendo, y seguramente Dios lo va a utilizar más en la medida que nosotros nos comprometamos, hermanos. Estoy convencido de esto. En la medida que nosotros nos comprometamos con la verdad de la palabra de Dios. Y como dice el lema en la página en donde se alojan, ¿verdad?, estas grabaciones: restaurando un alma a la vez. Dios está en el negocio de reconciliar y restaurar cada persona. Cuando Dios nos ve, hermano, y esto es algo que yo compartía con un hermano entre semana, cuando Dios nos ve, no nos ve en bola, o sea, no nos ve como un grupo o como un público. La iglesia para Dios no es toda la gente que se reúne el domingo en la mañana o cuando nos reunamos en nuestras actividades especiales. No, Dios no nos ve así. Dios nos ve individualmente, a cada uno de nosotros en particular, en lo individual. Dios está tratando con nuestras vidas personalmente. Dios quiere restaurarte a ti, quiere restaurarme a mí, quiere reconciliarnos a cada uno de nosotros en lo individual. Y hermanos, Dios es un Dios del individuo, es decir, es un Dios personal, es un Dios que se interesa intensamente por cada uno de nosotros, se interesa intensamente por tu vida. Tan es así, hermanos, que todo el mensaje del Evangelio y todas las cartas de los apóstoles y de los autores del Nuevo Testamento van dirigidas a situaciones específicas que se originaron en las iglesias de aquel entonces, que requerían de atención específica, particular, de parte de los siervos de Dios. Dice: hermanos, si alguno, no dice, si algunos, amén. Dice: si alguno, Dios se interesa en el uno. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Es decir, hermanos, nosotros como cristianos, como cuerpo del Señor y como siervos y siervas de Cristo, Dios no nos ha designado la tarea de ser policías espirituales. ¿Sí me explico? Dios no nos asignó a ser de la CIA del cielo o de la KGB angelical. Esa es obra exclusiva. No sé si a lo mejor usted nunca ha escuchado esta enseñanza de mis labios. Posiblemente sea la primera vez que usted lo escuche. Pero esa es obra exclusiva del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos redarguye? ¿Quién es el que nos disciplina? ¿Quién es el que nos disipula? Porque hay varias formas de disciplinar, no solamente la correctiva, sino la instructiva también. El Espíritu Santo nos instruye, nos conduce a toda verdad, ¿sí o no? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a crecer en lo espiritual y en la gracia y el conocimiento de su palabra. El Espíritu Santo es el agente secreto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Siguiendo la ilustración. Él es el que se ocupa de los asuntos internos de nuestra vida. ¡Gloria al Señor! Y es el Espíritu Santo el que nos debiera o nos debería estar marcando la pauta y el camino a seguir y la dirección a tomar. ¿Cómo es esto, hermanos? Sin quitar el dedo de Gálatas capítulo 6, vayamos al libro de Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Dios bendiga su palabra. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué es que hay contención? ¿Por qué es que hay división? ¿Por qué es que hay esta lucha intestina entre líderes de las iglesias, conflictos entre hermanos, ¿verdad?, de las mismas congregaciones? ¿Por qué es que hay estos roces a veces agresivos, ¿verdad? ¿Por qué es, de dónde tiene su origen todas estas cosas? En otras palabras, dice, ¿no es de vuestras pasiones? Pregunta, ¿es malo ser apasionado? Dicen las hermanas, no, pues si estás enamorado, no es malo ser apasionado, ¿no? ¿Es malo ser apasionado por la verdad? Pero sí debemos de tener mucho cuidado, porque a veces el apasionamiento nos puede llevar a actuar de una manera inconveniente, imprudente, y si no lo sabré yo, ¿verdad? Las cuales combaten en vuestros miembros. Aquí está hablando de un apasionamiento carnal. ¿Amén? Dice que combaten ¿en dónde? En vuestros miembros. Recuerdo que en una convención nacional de 1978, en aquel tiempo había concursos, ¿verdad?, de composición musical. Para esto, pues el Señor me había dado algunos cantos nuevos y habíamos estrenado composiciones y los presentamos en ese concurso con mucho amor y mucho cariño, porque pues la bolsa no era muy grande, ¿verdad? Era un trofeo nada más. Y pues el reconocimiento, ¿verdad?, de nuestra hermandad, el cariño de nuestra hermandad. Dios está de testigo, hermanos, de que en mí y en mis colegas que me ayudaron en esa ocasión, pues no había el deseo, ni siquiera quizá el proyecto, ¿verdad?, de la fama o del reconocimiento material, ¿verdad?, económico, la remuneración económica por parte de nuestros auditores, sino que realmente amábamos lo que estábamos haciendo y estábamos haciéndolo con gusto. Para no hacerle la historia muy larga, ya se había llegado a la decisión de darnos el primer lugar. Pero hubo algunos hermanitos de fuera de la ciudad, no voy a decir de dónde porque luego van a saber a quién me refiero, ¿verdad?, que evidentemente esto no les satisfizo, ¿verdad?, y empezaron ellos a como decimos luego, a echar grilla, ¿verdad? Empezaron a golpetear ahí con sus inconformidades al jurado, y pues yo creo que el jurado, por más que nada por mantener la paz y la armonía, decidieron pues bajarnos de primer lugar a segundo lugar, ¿verdad? Y esto sucede, hermanos, en la iglesia. Sucede en la iglesia, ¿verdad? Siempre hay en algunas personas la necesidad intrínseca de ser rivales, es decir, de la rivalidad. Esto no debe de existir en el cuerpo de Cristo, pero existe. Y entonces aquí el Espíritu Santo, por medio del consejo de su palabra, nos dice que no debemos nosotros dar lugar o ceder o rendirnos ante nuestros apasionamientos carnales. Aquellos apasionamientos que obedecen a sentimientos que no tienen un fundamento en la palabra del Señor. Apasionamientos que nada tienen que ver con defender la palabra, con defender la verdad, con defender la virtud, con defender los valores espirituales y morales, que no tienen nada que ver con la glorificación de la persona y el nombre de Jesucristo. Es decir, son apasionamientos malsanos, mal encauzados, mal orientados, que tienen su base en la carne y no en el espíritu. Y hermanos, déjenme decirles una cosa muy importante. Se los dije el domingo pasado, hermanos. ¿Estamos o no estamos en una guerra espiritual? Pero esa guerra, ¿dónde comienza, hermanos? Comienza en nosotros mismos. Está en nuestra mente. El primer lugar donde nos ataca Satanás es en nuestra mente, ¿sí o no? Ahí es donde estamos librando la primera y más importante de las batallas. La zozobra, la incertidumbre, el desengaño, la desilusión, ¿verdad? El desánimo, todo eso está aquí, hermanos. Es una batalla en nuestra mente. Por eso dice el apóstol Pablo, que combaten en vuestros miembros. Ahí es donde estamos librando la batalla espiritual. Y más adelante en el mensaje, si Dios me lo permite, vamos a abordar la manera de combatir. ¿Cuáles son nuestras armas de la milicia espiritual? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en esta disyuntiva, hermanos, en donde se han visto en una crisis, en una situación apremiante, y lo primero que hacen, hermanos, es se ponen a pensar, ¿cómo voy a resolver el problema? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a resolver el problema? Y si de algo me bendijo, hermanos, la visita de un hermano que ya mencioné hace un rato, ¿verdad?, que nos visitó el viernes, fue eso, que él me decía a mí, fíjense, cosa que yo debería de tener presente, ¿verdad?, por ser predicador de la palabra, pero él, Dios lo usó para darme este testimonio, de que para él se le facilita muchísimo el negocio, el comercio, ¿verdad?, para él es casi como un juego. Hay gente que tiene talento para diferentes cosas, sin duda alguna. Y pues Dios le ha dado ese talento, gloria a Dios. Dice, yo tengo problemas de falta de fe, dice, pero no es en el asunto del trabajo, dice, en el asunto del comercio. Dios me ha bendecido grandemente. Y me estaba exhortando a mí, dice, tú como siervo de Dios, fíjense las palabras de este hermano, por eso se los comparto, porque yo siento que fueron del Señor. Dice, tú como siervo de Dios, Dios es el que avala tu trabajo y Dios es el que va a suplir tus necesidades. Yo no soy comerciante, hermanos. Yo no soy hombre de negocios. Yo no sé de qué manera hacer de 5 pesos 1,000, ¿verdad? Como algunos a lo mejor aquí tienen esa facilidad, ¿verdad? Yo me sorprendo realmente. Es un don, un talento. Cómo hay gente que puede realmente multiplicar, ¿verdad? Tiene el toque del rey Midas, ¿verdad? Pueden multiplicar el dinero, ¿verdad? Pero gloria a Dios por ello. Pero una cosa que me bendijo de parte de este hermano fue eso. Que mientras que yo esté dedicado a lo que Dios me ha encomendado hacer, Dios va a suplir. Pero va a suplir no por mis fuerzas, no por mi sapiencia o mi capacidad personal, ni siquiera por mi fuerza física, porque pues ustedes saben perfectamente bien de algunos detalles de salud que hemos estado combatiendo, sino que lo va a hacer por su soberana voluntad en su tiempo y por su poder. Dice aquí la palabra de Dios que no recibimos lo que no pedimos. Ahora en la mañana, y estoy entrelazando estas experiencias para que usted vea de cómo esto puede ser real en tu propia vida. Ahora en la mañana estamos perfectamente bien. Bueno, la mayoría llegó tarde. No puedo felicitarlos por eso, ¿verdad? Pero pues sus razones tendrán seguramente, ¿verdad? Y los que estábamos aquí, pues estábamos charlando muy a gusto, ¿verdad? Pues las cosas no salieron como se planearon, pues vamos a aprovecharlo para convivir, pues, tomando un cafecito y platicando entre nosotros, ¿verdad? Vacilando, recordando cosas, y todo muy feliz y muy contento. De pronto, el hermano Hernán se para y dice, no, pues me siento, le digo, ¿qué tienes? Lo veo así muy inquieto. Dice, me siento mal, ¿verdad? Me siento como mareado, como atarantado. Le digo, pues, será la presión. Entonces fui corriendo a la casa, traje el aparato, le puse el aparato en un brazo y marca error, ¿verdad? Y luego le cambio de brazo y marca error. Bueno, pues, ¿qué está sucediendo, verdad? Y se lo vuelvo a acomodar en el mismo brazo y empieza otra vez a trabajar la maquinita. Y pues sale una descompensación de la presión de sangre tremenda, ¿verdad? Como 185 o 190 sobre 150 y tanto. No me acuerdo del número exactamente, ¿verdad? Y le digo, pues lo vi un poquito inquieto al hermano. Le digo, pues ¿qué le parece si vamos a la farmacia, verdad? Y el consultorio médico y para que le saquen la presión. Pues vamos para allá. Arrancamos el carro, llegamos allá. La farmacia que yo tenía en mente estaba cerrada. Pero no me había dado cuenta que la habían abierto del otro lado de la calle. Entonces dimos la vuelta y llegamos ahí. Había que subir unos escalones. Yo iba atrás del hermano, dije, no vaya a ser que se me vaya a desplomar aquí, ¿verdad? Y yo iba así como pendiente, ¿verdad?, de que no se me fuera a caer. Y llegamos y el doctor no consulta en domingo en esa farmacia. Pues ahí vamos para atrás otra vez, echo a andar el carro. La llave se me atora en el arranque, ¿sí? Los medidores no funcionan, el tablero no funciona y no puedo apagar el carro. Y no podemos bajar las ventanas, sin duda hubo algún corto por ahí, no sé de qué se trata, ¿verdad? Y con el calor que está haciendo en este momento tan sabroso, ¿verdad? Y sin poder bajar las ventanas, pues ahí estamos, ¿verdad? Que no hayamos ni por dónde agarrar aire, es muy hermético el carro. Y llegamos a la farmacia ya en la avenida Cortés, y entramos y pues había gente en espera, pues el hermano tuvo que esperar. Y yo buscando la manera de apagar el carro, le quito los cables, no se apaga. Y se me quedó mi teléfono aquí en la casa, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para llamar a Neftalí para que vaya a atender al hermano mientras que yo busco un auto eléctrico en domingo? Sí, cómo no, ¿verdad? Pues ya no hallando la puerta, ¿verdad? Le digo, hermano, pues si se anima a quedarse aquí usted, no me gusta dejarlo solo, pero si usted se anima a quedarse aquí, yo me voy corriendo por Neftalí para que él venga a atenderte mientras que yo busco la manera de reparar el carro. Y así lo hicimos, y llegué aquí, y pues bendito sea Dios que estaba Narciso, pues ya con solo verte, hermano, me animo, ¿verdad? Y me das aliento, ¿verdad? Y llego al carro, y pues el hermano empezó ahí a hacer lo mismo que yo ya había hecho, pero bueno, dije, pues a lo mejor el Señor le da alguna idea a él. Y pues ahí estaba, ¿verdad? Batallando con la llave en el arranque. Y pues le pasé unas herramientas para que empezara a desbaratar ahí lo que es la masa del volante. Y pues bendito sea Dios que en el recorrido de la farmacia para acá, yo empecé a clamar al Señor. Señor, yo sé que esto es de parte del enemigo. Yo sé que esto no es parte tuya. Y Señor, toma tu control. Toma tu control. Y venía clamando al Señor. Toma tu control. Toma el control, Señor. Por favor, toma tú el control. Y en ese rato Dios me iluminó y le digo, hermano Narciso, a lo mejor quitando algún fusible se puede detener el carro, porque si no aquí se me va a quemar. Pues no creo, dice, porque pues la computadora y es electrónico y a lo mejor no va a funcionar ese día. Bueno, pues en el nombre sea el Señor. Mientras que él estaba desarmando aquello, yo entré al compartimiento de la máquina y empecé a desbaratar dónde están los fusibles, lo bueno que está accesible. Y empecé a ver dónde estaba un fusible que a lo mejor pudiera detener la marcha. Y pues vi uno que decía una cosa, lo quité y no funcionó. Y luego cable rojo, el cable verde, ¿cuál de los dos? Antes de que explote, ¿verdad? Y le digo, hermano Narciso, aquí estaba otro fusible que dice la bomba del combustible, ¿tú qué crees? No, pues sí, seguramente eso debe de funcionar. Bueno, el nombre es el Señor, ¿verdad? Quité el fusible y gracias a Dios se apagó la mano. Le llamo a Neftalí, le digo, ¿cómo van las cosas? Le digo, ¿qué le dijeron al hermano? No, pues que trae bien la presión. Usted pensará lo que quiera, hermano. Yo no entiendo de otra manera las cosas que es Dios el que interviene. Cuando tú clamas a Él, cuando tú oras a Él, cuando tú confías en Él y pones las cosas en las manos de Él, Él hace bien las cosas. Dice, pedís, fíjense bien lo que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, todavía para colmo, ¿verdad? A veces no sabemos ni cómo pedir, para gastar en vuestros deleites. Hermano, las bendiciones de Dios en nuestra vida, escúcheme bien, no es para que usted los derroche en deleites. Si Dios te ha dado bendiciones a tu vida, es porque Él quiere usarte como canal de bendición para otros. Amén. Hermanos, déjenme decirte una cosa muy importante. Si tú estás aquí esta mañana recibiendo la bendición de este mensaje y de la alabanza y todo lo que hemos disfrutado en esta reunión, es porque alguien, Dios puso en su corazón de alguien que a lo mejor ni siquiera usted conoce. Yo quiero bendecir a los hermanos de México. Y todo lo que está aquí se ha hecho posible en gran medida, hermanos, porque Dios usó a otros como canales de bendición para tu vida. Quiero que estés consciente de esto. Nadie es autosuficiente. Todos hemos sido bendecidos por otros. Y por lo mismo debemos de ser canales de bendición para otros. Si Dios te ha prosperado, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha multiplicado, tú bendice a Él y bendice su ministerio para que su palabra llegue hasta los últimos confines de la tierra. ¿Cómo podemos saber nosotros, hermanos, si algún mensaje de estos que estamos grabando vaya a llegar a la vida de alguien que lo necesita? Puede ser en algún lugar totalmente lejano de la tierra, apartado de este rincón en donde estamos tú y yo, completamente en otro continente posiblemente. No sé si estos mensajes lleguen al espacio sideral, pero si llegan al espacio sideral, a lo mejor algunos de los astronautas lo recogen por ahí y lo escuchan. No sabemos, hermanos. Pero si algo Dios me ha dado a entender, es que las herramientas que Él pone en nuestras manos, en nuestras vidas, sea prosperidad económica, sea salud, sea tiempo, sea talento, sea dones, sea lo que usted tenga, es para bendecir y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Dice, oh almas, fíjense el tono de clamor, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ustedes que han sido prosperados y que lo derrochan en deleites, ¿no se dan cuenta que están desperdiciando una de las grandes oportunidades que Dios les ha dado para ser útiles en el reino de Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dejemos ya, hermanos, en el pasado esta indefinición, esta indecisión, esta apatía, esta soberbia de que voy a darle mis sobras a Dios. De lo que me sobra, eso es lo que le voy a dar. De lo que me sobra mi tiempo, de lo que me sobra de mis finanzas, de lo que me sobra de mis talentos, de mis dones, de eso voy a dar al Señor. Porque un día, hermanos, Dios nos va a quitar todo eso. ¿O acaso cree usted que usted va a ir a la presencia de Dios cargando con sus cuentas de banco, sus tarjetas de débito, sus tarjetas de crédito, sus carros del año, sus casas, sus bienes? Hermanos, todo eso se lo va a comer los gusanos. Todo eso, la polilla y el orín corrompen. Y todo eso es herramienta únicamente que Dios nos ha prestado para expandir su reino en este mundo. O pensáis, dice que la Escritura dice en vano, fíjese bien, el Espíritu que Él ha hecho morar, ¿en dónde? ¿En dónde mora el Espíritu de Dios? En ti. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Volvamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Qué dije? ¿En qué negocio está Dios? No me cambien el orden. ¿Está en el negocio de qué? Reconciliar y restaurar. ¿Cómo nos reconcilia el Señor? Por medio de la obra última, suficiente y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Por el amor de Dios manifiesta en la persona de Jesucristo, es que nosotros somos reconciliados con Dios. ¿Pero cómo nos restaura? Por medio de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos anhela celosamente. Dios empezó una obra en usted. El día que usted se convirtió al Señor Jesucristo, usted fue reconciliado con Dios, pero la restauración comenzó en ese día también. Y Dios está restaurando cada vida aquí presente. Dios está haciendo una obra y Él la quiere terminar. La obra que Él empezó, Él la quiere terminar. Él la quiere culminar. y está restaurándonos y nos está moldeando y nos está configurando conforme a la imagen de su Hijo. Pero sí hay una función para el cuerpo de Cristo en todo esto. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Es decir, si usted está consciente de que alguien está cometiendo una falta delante del Señor o delante de sus hermanos, que está poniendo en tela de duda su testimonio como cristiano o como cristiana, que está afectando inclusive la vida misma de la iglesia, que está arrastrando por el lodo el nombre de Jesucristo. Usted que es espiritual, usted que discierne la voluntad de Dios, usted que es sensible a la voz del Espíritu Santo, usted que está cultivando su vida de adoración y de comunión con Dios, usted que realmente está en una posición favorecida y favorable ante su Creador, porque usted está ocupándose de las cosas espirituales. No sé de qué otra manera presentárselo o definírselo. Pero usted que está fuerte en el Espíritu, fuerte espiritualmente, dice, restaurable. No es que usted ande buscando, a ver, ¿quién anda mal este domingo? ¿Verdad? De buscar, a ver. No, hermana. Usted trae el vestido muy corto, o hermanito, usted trae una cara que parece que lo fumigaron, ¿verdad? No debemos de tener esa actitud, ¿verdad? No somos policías espirituales, pero sí somos parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo, cuando alguien está en una situación espiritual decaída, nosotros lo resentimos, ¿sí o no? Es imposible tapar el sol con un dedo, es imposible no notar cuando alguien anda mal espiritualmente. Dice, ustedes que son espirituales, restaurarlo, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué es importante ser mansos a la hora de restaurar a alguien? Porque, hermanos, dice a continuación, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto mismo, hermanos, lo que acabamos de leer aquí, sucede muy a menudo. Sucede muy a menudo que aquellos que pretenden enderezar las cosas en la vida de otros, muchas veces son los que andan igual o peor. Y lo digo por experiencia, mis años de experiencia, hermano. Mis canas, si las tuviera, porque no tengo dónde, ¿verdad? Confirman, me avalan lo que les voy a decir. Muchas veces, aquellos predicadores fogosos que hablan de santidad y que están, parece que le rascan las plantillas a Dios, ¿verdad? Y que muchos los tienen en sus altares evangélicos, ¿verdad? Porque los cristianos también somos medios idólatras, ¿verdad? Favorecemos ciertas personalidades en nuestras vidas, cuando deberíamos estar favoreciendo la palabra y el testimonio de las Escrituras. Hermanos, muchas veces ellos son los que terminan lastimando al cuerpo de Cristo y lastimando el testimonio del Evangelio por sus malos testimonios. Nadie, ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están afuera, está exento de ser tentado por el enemigo. Y ninguno de nosotros está exento, a no ser por la gracia y la misericordia de Dios, de caer en la tentación. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Porque es muy fácil ver a todos más chiquitos que uno. Y así como sentirse uno superior espiritualmente sobre los demás. Y lo digo por experiencia. Es muy fácil caer en esa trampa de decir, no, pues aquel anda muy mal, pero miren, yo tengo esa área de mi vida muy controlada y yo le voy a decir dos, tres cosas a esa persona. Y lo voy a poner en su lugar. Cuidado, hermanos, cuidado. Porque nosotros mismos somos de carne y hueso. Y nosotros mismos, por muy espirituales que seamos, no estamos exentos de la batalla espiritual a la que nos estamos enfrentando en este mundo. Tan es así, hermanos, que inmediatamente de la prédica del domingo, déjenme darles este testimonio, sé que me estoy alargando, pero es importante. Después del servicio de este pasado domingo, saliendo de aquí, hermanos, cuando llevé a los hermanos Castro a su casa, regresando de entregarlos, venía muy tranquilo. No tenía prisas, no corría prisas, ¿verdad? Venía muy tranquilo, manejando ahí en el crucero de Libramiento y delante. Crucé sin ningún problema, ¿verdad? Ya iba como unos 5 o 10 metros adelante del crucero. Y de pronto, hermanos, como un flashazo, corrió la idea por mi mente. Prepárate porque te van a chocar. Fue tan rápido, hermanos, que inclusive decirlo toma más tiempo que pensarlo. Y en ese momento dije, ¿qué cosa tan más rara? Si ya crucé, valga la redundancia, el crucero, pues ¿qué puede pasar? Venimos tranquilos, no viene carro. De pronto, hermanos, detrás de mí, me choca por alcance una camionetita Ford. Por eso nunca compré un Ford. No, no es cierto. No, sí es cierto. No. Y me pega por atrás y me recorre como unos 2 o 3 metros. Y yo ya de por sí ando dañado de la espalda. El caso, hermanos, que ahí donde está la llantera, ellos dieron vuelta, porque me sacaron, después de pegar, sacaron la vuelta y se estacionaron ahí, se alcanzaron a parar. Un carro lleno de jóvenes. Dije, de seguro, estos andan mal. De inmediato uno piensa eso, ¿verdad? Son jóvenes, andan mal. Y acabando de predicar el mensaje el domingo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Por dónde viene el ataque del enemigo? Dije, no, de estos seguro andan bien cruzados. Resulta que ellos habían dado vuelta a la izquierda sobre el crucero y yo no los había visto venir porque estaban fuera de mi ángulo de visibilidad. Dieron la vuelta, me pegaron, se estacionaron, como les dije, y dije, ahorita lo voy a alcanzar y los voy a ver para ver cómo andan, porque pues no quiero bajarme a discutir con ellos si andan mal, ¿verdad? Pero yo ya iba con las espadas envainadas, según yo. Y pues me emparejo y empezaron ellos a bajarse y pues no, el chofer, muchacho bien vestido, limpio. Las muchachas, había otro joven también varón y las muchachas se bajaron y ¡ay, Dios mío! Y estaban histéricas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te pegamos? Y dije, sí, le dije, me pegaron. Déjenme orillo. Y ya me metí en un espacio que estaba como a 2 o 3 carros adelante. Y dije, pues yo escuché algo sobre Dios. Y me les acerco y le digo, ¿qué pasó? Le digo, fíjate que se nos barrieron, se nos chorrearon los frenos. Dice, bien raro porque nunca nos había pasado esto. Y estaban, pues, entendiblemente, estaban totalmente nerviosos, histéricos. Pero como los vi que andaban bien, ¿verdad? A pesar de que son jóvenes, les dije, muchachos, le digo, yo soy cristiano, le digo, ministro aquí en una iglesia aquí a la vuelta. Ah, sí, dice, nosotros también, dice, somos de la sexta iglesia apostólica y acabamos de salir del servicio, estamos entregando a los muchachos. No tengo nada en contra de los apostólicos, ¿no? En ese momento el Señor trajo convicción a mi corazón. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros mismos en una situación así? ¿Eh? ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en el papel de victimario sin querer? Los tranquilicé, les di consejos, ¿saben qué? Pues no vayan a transitar así, pues muy peligroso. Cuando reparen los frenos, asegúrense de revisar el cilindro maestro, etcétera, etcétera. Yo haciendo hasta de mecánico ahí. De mi espalda dije, no importa, ¿verdad? Hay repuestos. Ahí está el quiropráctico, ¿eh? Y pues, hermanos, pude ser de bendición para ellos. Yo les aseguro que ellos no se van a olvidar de ese detalle. Y seguramente lo van a comentar en su iglesia. Un pastor gringo loco se nos atravesó. No sé cómo lo vayan a contar, ¿no? Hermanos de la sexta iglesia apostólica aquí en Ensenada, si me están escuchando, no lo vayan a regañar los muchachos, ¿verdad? Ellos no tuvieron la culpa. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Con esto terminamos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo pudiera haber llegado con esos muchachos y empezar ahí a sermonearles y miren, no sean chamacos irresponsables que no saben que tienen que ir a revisar los frenos y traen seguro y si no traen seguro me van a pagar y van a ver y me van a cubrir los gastos médicos y ¿sí me explico? Pero yo he estado en el mismo lugar que ellos, hermano. El que cree ser alguien en el cuerpo de Cristo, no siendo nada, dice, se engaña a sí mismo. Y esto va para los, entre comillas, pastores. Porque hay muchos líderes, muchos autollamados pastores, que se adueñan del negocio. ¿Sí me están escuchando? Creen que porque Dios les ha dado ese ministerio o ese llamado, ya ellos son dueños del changarro. A ellos les pertenece la iglesia y se olvidan que la iglesia no es de ellos, es del Señor Jesucristo. Y el único que tiene derecho de establecer cómo deben de ser las cosas, cómo se deben de hacer las cosas, qué es lo que se debe enseñar en el cuerpo de Cristo, cómo debe estar organizada, cómo debe funcionar, cómo debe de accionar o activarse la iglesia, es el Señor Jesucristo. Y todos somos sacerdotes y sacerdotisas de la unción que Dios y la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Somos administradores y administradoras de la multiforme gracia de Dios en nuestras vidas. Y lo único que hacemos nosotros aquí al frente, hermano, es cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado. Si es el de la predicación, si es el de la enseñanza, si es de presidir, de exhortar, cualquiera que sea el ministerio que Dios nos ha dado aquí al frente, lo estamos tratando de cumplir. Pero eso no nos convierte en dueños de la iglesia. Quiere decir que yo puedo recibir bendición de parte de usted, porque yo tengo necesidad, así como usted puede recibir de parte mía. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Estás cumpliendo con la comisión que Dios te ha dado, sí o no? Dice, cada quien someta a prueba su propia obra, su propio ministerio, su propio servicio para el Señor, dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No digas, no andes diciendo por ahí, oh, mi pastor, mi iglesia, mi centro cristiano, mi mega congregación. No, hermanos, porque tú no sabes qué es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ellos. Gloríate en lo que Dios hace en tu vida. Regocíjate en lo que Dios hace a través de ti y no a través del programa o a través del dinero o de la organización, sino únicamente a través de ti. Porque así pertenezcas a una mega iglesia o pertenezcas a una congregación pequeña como la nuestra, Dios es el mismo. Y lo que Él haga a través de ti es para bendición de los demás. Así que no nos gloriemos en cosas vanas, sino a aquello que Dios ha hecho a través de nuestra vida, porque es Dios el que da el querer como el hacer en nosotros. Y luego finalmente dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, ¿hay alguien aquí que es instruido en la palabra? ¿Hay alguien aquí que ha sido instruido esta mañana en la palabra? Dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cuándo nos invitan a comer? Gloria, dice. Y luego, pues si me ahorran el trabajo de la cocina, mejor, dice la hermana mía. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué está sembrando? ¿Qué estamos sembrando, hermanos? Seamos honestos, seamos francos. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué está sembrando usted? Uno de los cumplidos o los elogios, y con esto concluyo, ya lo he dicho tres veces, quiere decir que la tercera la vencida, ¿verdad? Uno de los cumplidos o elogios más lindos que recibí yo este fin de semana fue en una junta de pastores, precisamente. Porque como ustedes saben, hemos estado en esta batalla espiritual en todas las frentes, no nomás en esta. Durante los últimos 2 años hemos estado tratando y esforzándonos de restaurar a las iglesias, al estado de cosas en las iglesias aquí en la región, que están bastante deterioradas, por cierto. Al grado de que muchas veces se considera asuntos de doctrina como asuntos de opinión personal. Y esto se manifestó otra vez en esta junta. Y bueno, pues por ahí, de manera velada, se nos había estado señalando como autores de la confusión en la juventud de las iglesias. Hágame usted el favor. Después de que nos hemos esforzado durante años, ¿sí?, por sembrar cosas buenas en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Amén. Y aquí ustedes están de testigos y no me van a dejar mentir. Yo les dije, yo recibí una instrucción de parte de ustedes de dirigir este campamento, pero todavía estamos a tiempo, le dije. Todavía estamos a tiempo. No hemos comprometido ningún dinero de por medio, no hemos hecho un pago, estamos a tiempo. Yo quiero que ustedes me digan Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me digan si seguimos adelante o aquí le paramos, pero que venga de ustedes. Y uno de mis colegas conservadores en la junta dijo estas palabras. El mayor cumplido que me han dado, yo creo, en muchos años, hermanos. Qué gran lección de humildad nos ha dado el hermano Felipe este día. Para honra y gloria del Señor. El que cree ser algo, no siendo nadie, se engaña a sí mismo. Lejos esté de mí, hermano, ser partícipe de crear confusión en la mente o el corazón de los jóvenes. Lejos esté de mí ser señalado como el autor de división en la iglesia. Que nada le daría más gusto al enemigo que dejarme en ese estigma de ser el que divide la iglesia. Y ustedes y yo sabemos perfectamente bien, hermanos, que lo único que hemos defendido estos últimos 2 años es esto, la palabra de Dios. Así es que el campamento sigue adelante. Estuvimos a punto de perderlo, sí, pero Dios nos los ha regresado. Ahora es tiempo de cumplirle. Unámonos en oración. Estamos.